Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buenas noches, son las 8 con un minuto y estamos escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con las noticias del fútbol soccer, el fútbol en México, en este caso la Liga MX, que ya tuvo su jornada número 14 y estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes pasado. Pumas le ganó 1-0 a Necaxa, Juárez le gana 2-1 al Atlético de San Luis. El sábado el León le ganó 3-1 al Atlas, Cruz Azul 1-0 al Guadalajara, el América 3-1 a Tigres. El domingo Monterrey le ganó 2-1 al Toluca, Querétaro 1-0 al Santos, Mazatlán le gana 3-2 a Tijuana y Pachuca el lunes por la noche pierde 1-3 con el Puebla. Entonces la tabla de posiciones es la siguiente: Cruz Azul está en primer lugar ya clasificado para la final de la clasificación o los cuartos, en otras palabras, 36 puntos. El América le sigue con 34 puntos. Los dos tienen 12 y 11 triunfos respectivamente. Monterrey tiene 25 puntos, Puebla tiene 23. En quinto lugar, allá fuera de estos puestos de final de clasificación, están los de octavos de clasificación. Está Santos con 22, Atlas con 21, León con 20, Toluca tiene 19, Querétaro 17, Mazatlán 17, Tijuana 16, Pumas tiene 16. Y eso es todo por los puestos de clasificación hasta ahorita, ya que Tigres tiene un partido pendiente, lo tiene pendiente para hoy y lo va a jugar contra Juárez a las 8 de la noche. Y bueno, entonces Tigres está en 13º lugar, ahorita está fuera de puestos de clasificación, tiene 15 puntos, Pachuca tiene 14, Guadalajara tiene 13, el Atlético de San Luis tiene 12, Juárez tiene 12, Necaxa tiene 10 puntos. Y bueno, aparte de ese partido que ya les dije de reposición, están los de la jornada número 15, comenzando con los del viernes. Necaxa se enfrenta a Querétaro en otro partido, Mazatlán contra Atlas. El sábado el Atlético de San Luis contra Puebla. Guadalajara se enfrenta a Tijuana. El América al Cruz Azul, los dos líderes del torneo. Después el domingo serán Tigres contra Pumas. Ese será por realmente quién pasa a los cuartos de final, ya que no quedan muchos partidos, quedan tres nada más. Y Tigres podría estar adelante o como está ahorita, que está un puesto detrás de Pumas para el momento en el que comience el partido. Eso es ya el domingo. Santos enfrenta a Toluca, Monterrey y Pachuca. Y el lunes por la noche, León contra Juárez. Esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. De ahí vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, donde ya se jugó la jornada número 30. Y estos son los resultados, comenzando con los resultados del viernes. Huesca le ganó 3-1 al Elche. Después el sábado Cádiz le ganó 1-0 al Getafe. 0-0 quedó el Atlético con Alavés. Levante le gana 1-0 al Eibar. Real Madrid le gana 2-1 al Barcelona en el Clásico de Clásicos. Después el día domingo Osasuna le ganó 2-1 al Villarreal. Real Sociedad y Valencia empatan 2-2. Granada le gana 2-1 al Real Valladolid. El Atlético de Madrid y Real Betis empataron 1-1. Y el lunes por la noche el Sevilla le ganó 4-3 al Celta Vigo. Y esta es la tabla de posiciones. Entonces el Atlético de Madrid sigue en primer lugar, tiene 67 puntos. Real Madrid está en segundo con 66. Barcelona, con esa derrota, pues pasa al tercer lugar con 65 puntos. Sevilla tiene 61, Real Sociedad tiene 47, Real Betis tiene 47, y esos son todos los puestos de competencia europea. En séptimo lugar está Villarreal con 46, Granada tiene 39, Levante 38, Celta Vigo 37, el Athletic Club 37, Cádiz 35, Valencia 34, Osasuna 34, Getafe 30, Huesca 27, Real Valladolid 27. En puestos de descenso está el Elche, que tiene 26, Alavés tiene 24 y el Eibar tiene 23. Y los partidos para la jornada número 33 serán los siguientes. Bueno, aquí dice 33, van a jugar primero los de la jornada 33 y después van a jugar los de la 31. Supongo que es algo porque están disponibles los equipos para ciertas combinaciones. No sé cómo está planeado, pero bueno, así está como aparece aquí. Y todos los del día, todos los de la jornada 33 van a ser el mismo día, y eso es el domingo. Osasuna se enfrenta al Elche, Real Sociedad a Sevilla, Alavés contra Huesca, Atlético de Madrid contra Eibar, Cádiz contra Celta de Vigo, Real Betis contra Valencia, el Getafe contra Real Madrid y Levante contra Villarreal. La jornada 31 comenzará el día 21 de la semana que viene, o sea que el miércoles. Levante contra Sevilla, Osasuna contra Valencia, Real Betis contra el Athletic Club, Alavés contra Villarreal, Real Valladolid contra el Elche y Cádiz contra Real Madrid. Pues eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo, para los que les gusta este tipo de competencia. Entonces, comenzaremos con el partido del viernes pasado. Wolves le gana 1-0 a Fulham. El sábado, Leeds United le gana 2-1 al Manchester City. El Liverpool le gana 2-1 al Aston Villa. El Chelsea le gana 4-1 al Crystal Palace. Después, el domingo, el Newcastle le gana 2-1 a Burnley. West Ham le gana 3-2 al Leicester. El Manchester United le gana 3-1 al Tottenham. El Arsenal le gana 3-0 al Sheffield United. Y el lunes por la noche, West Brom le gana 3-0 a Southampton. Y Everton y Brighton empataron 0-0. Y la tabla de posiciones es la siguiente. Manchester City está en primer lugar con 74. Manchester United tiene 63, está en segundo. Leicester tiene 56. West Ham tiene 55. El Chelsea tiene 54. Esos son todos los puestos de competencia europea. En sexto lugar está Liverpool con 52. Tottenham tiene 49. Everton tiene 48. Arsenal tiene 45. Leeds United 45. Aston Villa 44, Wolves tiene 38, Crystal Palace 38, Southampton tiene 36, Brighton 33, Burnley 33, Newcastle 32. En puestos de descenso está Fulham con 26, West Brom con 24 y Sheffield United tiene 14 puntos. Eso es todo por la Premier League. Y vamos a pasar entonces a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 30. Y esos son los resultados, comenzando con el sábado pasado. El Spezia le gana 3-2 a Crotone. El AC Milan le gana 3-1 al Parma. Torino le gana 1-0 al Udinese. Los del domingo, el Inter le gana 1-0 a Cagliari. Lazio le gana 1-0 a Verona. Napoli le gana 2-0 a Sampdoria. Juventus le gana 3-1 a Génova. El Roma le gana 1-0 al Bolonia. Y el Atalanta le gana 3-2 a la Fiore. El lunes por la noche, Sassuolo le ganó 1-0 al Benevento. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Inter está primero con 74. El AC Milan tiene 63. La Vecchia Signora, la Juve, está en tercero con 62. Atlanta tiene 61. Napoli, 59. Lazio tiene 55. Fuera puestos de competencia europea está el Roma con 54. Sassuolo tiene 43, Verona tiene 41, Sampdoria 36, Bolonia 34, Udinese tiene 33, Génova 32, Spezia 32, Fiore tiene 30, Benevento 30, Torino 27, y en puestos de descenso está Cagliari con 22, Parma con 20 y Crotone con 15 puntos. Los partidos de la jornada 30 serán los siguientes, comenzando con los partidos del sábado. Crotone se enfrenta a Udinese, Sampdoria contra Verona, el Sassuolo contra Fiore y Cagliari contra Parma. Los del domingo, AC Milan contra el Génova, Atalanta contra la Juve, Bolonia contra Spezia, Lazio contra Benevento, el Torino contra Roma y el Napoli contra el Inter. Esto es todo por la Serie A del calcio italiano y de ahí vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 28, comenzando con el viernes pasado. Arminia Bielefeld le gana 1-0 al Friburgo. El Leipzig le ganó ya el sábado, le gana 4-1 al Werder Bremen. El Hertha de Berlín empató 2-2 con el Borussia Mönchengladbach. El Eintracht Frankfurt le gana 4-3 al Wolfsburgo. El Bayern München empató 1-1 con el Union Berlin. El Borussia Dortmund le gana 3-2 al Stuttgart. Los del domingo, Schalke le gana 1-0 a Augsburgo. Mainz le gana 3-2 a Colonia. Y el lunes por la noche, el Hoffenheim empató 0-0 con Bayer Leverkusen. La tabla entonces está de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar con 65, Leipzig segundo con 60, Wolfsburgo tiene 54, Eintracht Frankfurt 53, Borussia Dortmund 46, Bayer Leverkusen tiene 44. Fuera de puestos de competencia europea está el Unión Berlín con 40, Borussia Mönchengladbach con 40, Stuttgart tiene 39, Friburgo tiene 37, Augsburgo tiene 32, Hoffenheim 31, Werder Bremen 30, Mainz 28 y Hertha Berlín tiene 26. En puestos de descenso está Arminia Bielefeld con 26, Colonia tiene 23 y Schalke tiene 13. Los partidos de la jornada 29 serán los siguientes. El día viernes estará el partido Leipzig contra Hoffenheim. El día sábado, Augsburgo contra Arminia Bielefeld. El Borussia Mönchengladbach contra Eintracht Frankfurt. El Friburgo contra el Schalke. El Union Berlin contra Stuttgart. El Wolfsburgo contra Bayern München y el Bayer Leverkusen contra Colonia. El domingo, Borussia Dortmund se enfrenta a Werder Bremen y el Hertha de Berlín se enfrenta al Mainz. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 32. Comencemos con el viernes pasado. Lille le gana 2-0 al Met. Los partidos del sábado, el PSG le gana 4-1 al Strasbourg. El Montpellier empató 3-3 con Marseille. Y los del domingo, Stade Rennais le gana 1-0 al Nantes. El Saint-Étienne le gana 4-1 al Gironda. El Reims y Niza empataron 0-0. El Lens le gana 4-1 al Orient. El Brest empató 1-1 con Nîmes. El Mónaco le gana 3-0 al Dijon. Y Lyon le gana 3-0 al Angers. Entonces la tabla de posiciones es la siguiente. Lille está primero con 69. PSG está segundo con 66. Mónaco tiene 65, Lyon tiene 64, Lens tiene 52. Fuera de puestos de competencia europea está Marseille con 49, Stade Rennais tiene 48, Montpellier tiene 46, Niza tiene 43, Met tiene 42, el Angers tiene 41, Reims tiene 30, Saint-Étienne tiene 39, Strasbourg tiene 36, Gironda tiene 36, Brest tiene 36, Lorient tiene 32, en puestos de descenso está Nîmes con 30, Nantes tiene 28 y Dijon tiene 15 puntos. Los partidos de la jornada 33 son los siguientes. Comenzarán con el partido del viernes, Lille contra Montpellier. Después el sábado, Angers se enfrenta a Stade Rennais y Marseille a Lorient. Los del domingo, PSG se enfrenta a Saint-Étienne, Brest se enfrenta a Lens, Dijon se enfrenta a Niza, Nîmes se enfrenta al Strasbourg, el Reims se enfrenta al Met, el Gironda se enfrenta al Mónaco y Lyon se enfrenta al Nantes. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar a la Champions League. La Champions League que ya tiene los contendientes para semifinales. Y estos son los resultados de los cuartos de final de cada llave. El Bayern München pasa... empató con el PSG y pasa el PSG. Entonces en el primer partido, en el de ida, ganó PSG 3-2. Y en el de vuelta, el Bayern München nada más pudo anotar un gol 1-0. Empataron global, pero el PSG pasa. Entonces, en otra llave, el Manchester City le gana 2-1 al Borussia Dortmund de ida y 2-1 en la de vuelta. Entonces la semifinal va a ser entre PSG y el Manchester City. Después, en otra de las llaves, el Real Madrid le ganó 3-1 al Liverpool de ida y de vuelta empataron 0-0. Entonces pasa el Real Madrid. Y en la otra llave, Chelsea le gana 2-0 al Oporto y en la vuelta 1-0 ganó el Oporto sobre el Chelsea. Entonces pasa Chelsea. Y la semifinal va a ser Real Madrid contra Chelsea. Eso es todo por la Bundesliga. Estos partidos, pues ya les diré cuando regresemos cuándo son, para que estén pendientes de, de los siguientes partidos que ya se vienen. Ahorita vuelvo, no le cambien. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Ravi. Barrandas. 8 de la noche con 20 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Seguimos esta noche con los resultados del fútbol y bueno, estamos viendo el partido de la Liga MX entre Tigres y Juárez. Ya comenzó, están 0-0 en el minuto 14 y en este momento pues con este resultado parcial Tigres está detrás de Pumas en la tabla, aunque ya tendría 16 puntos. Obviamente esto no cuenta hasta que ya terminen su partido y lo sabemos porque así es siempre. Y bueno, les estaba diciendo sobre la Champions League y los partidos que se vienen entonces ya para semifinales. Entonces los partidos, los primeros partidos, los de locales, o bueno, la ida como le dicen, será local PSG contra Manchester City y el Real Madrid contra el Chelsea. Y los de vuelta, o los locales, van a ser en este caso Chelsea, que recibe al Real Madrid, y el Manchester City al PSG. Los de la primera ronda, los de ida, son el 27 de este mes. Los de vuelta son el día 4 de mayo. Entonces ahí está para ustedes que ya están ávidos de recibir estas noticias de fútbol de la Champions. Que obviamente la emoción pues ya se siente desde cuartos de final. Es impresionante. El Oporto estuvo a punto de pasar contra el Chelsea. Necesitan un gol más y no se les dio. Igual el Bayern München, pues tendremos un nuevo campeón porque fue eliminado por el PSG. Pero realmente empató en el global, entonces realmente muy, muy pareja las llaves que se dieron en cuartos de final. Y ahora las de semifinales, pues saldrá un nuevo campeón para este año, ¿no? O sea, diferente al año pasado. Y si fuera el PSG, me parece que sería la primera vez que gana la Champions League. Entonces pues ya veremos, igual con el Manchester City, o sea que uno de los dos va a ser la primera vez que se encuentren en la final. Bueno, PSG ha estado en la final pero no la ha ganado. Manchester City me parece que nunca ha estado en la final. Entonces pues ahí está su oportunidad con mucha suerte podrán llevarse pues de vuelta a Manchester el trofeo de la Champions League. Y bueno, pues eso va a ser todo. Yo les mantengo informado de cómo va el partido entre Tigres y Juárez. Ahorita siguen celos. Y bueno, vamos a pasar del fútbol a las noticias del fútbol americano. Recordaremos que ya se viene el draft colegial. Ya va dos semanas comienza. Y bueno, 2 semanas y un día. Y todo apunta a que ya los equipos están buscando ponerse en las mejores posiciones para agarrar a los jugadores que piensan ya seleccionar en la primera ronda. Hay mucha discusión ahorita de qué es lo que pasaría si los Cowboys aceptan un cambio con los Patriots, por supuesto, en número 10. Obviamente lo que quieren los Patriots no lo van a hacer obvio hasta el día del draft, pero parece ser que están buscando un quarterback y para seleccionar a uno tendrían que, bueno, brincarse varios puestos y agarrarlo en el número 10. Parece ser que sería su mejor apuesta. El punto es, no sé qué va a hacer Dallas si se lo ofrece, porque es bastante lo que parece ser que sería el intercambio. Están hablando de darle, pues obviamente, dar cambio los dos sus drafts de la primera ronda de este año. Obviamente tendría que pasar la número 15 a los Cowboys y la número 10 a los Patriots. Pero aparte los Cowboys recibirían otra primera ronda seleccionable para el año que viene. Entonces, pues ahí está. Para los que piensan que eso es lo que va a pasar, puede ser. Estamos viendo también que hay varios jugadores que están teniendo sus prácticas privadas o como le dicen aquí, pro days, pero realmente pues es una presentación de sus habilidades en un campo cerrado en el que básicamente siempre es en la universidad o en algún campo cercano a la universidad, y ofrecen pues visorías a los equipos para que se decidan. En este caso, el que tuvo su Pro Day fue el jugador Jones, me parece que es Jones, el jugador de Fields, que obviamente es un quarterback y todos estamos esperando a que pues lo escojan. Justin Fields, que era jugador de Ohio State, que lo escoja o San Francisco o que lo escoja los Patriots. O sea, ya veremos quién se mueve para posicionarse en el mejor lugar para escoger a este jugador. Pero pues realmente para que los Patriots puedan seleccionar a Justin Fields, porque no creo que llegue al número, pasando al número 10, no creo que siga ahí presente. Igual me equivoco, pero están pensando que este es el año en el que los Patriots y su coach Belichick van a tener que apostar, van a tener que bajar y pagar una cantidad de draft colegial, o sea, de capital del draft colegial, para que otro equipo les dé ese puesto. En este caso parece ser que los Cowboys podrían remontarse al número 15, aunque realmente no sé si la selección 15 sea lo mejor para los Cowboys, porque sabemos que necesitan un cornerback, pero igual hay otro equipo que necesita un cornerback y son las Águilas de Filadelfia. Las Águilas de Filadelfia no van a dejar que los Cowboys básicamente seleccionen al cornerback que ellos quieren, porque lo van a agarrar primero si se llegan a bajar al número 15, porque los Eagles, recordaremos que necesitan un cornerback, ya bajaron de estar en el número 8, bajaron al número 12 en un intercambio que tuvieron con me parece con los Delfines. Entonces, si fue con los Delfines, fue para que ellos bajaran al número 6 de nuevo, ya que los Delfines han estado moviendo sus fichas. Obviamente no sé qué es lo que van a escoger, pero parece que podría caer el tight end famoso Kyle Pitts, el mejor jugador a la ofensiva en este draft. Parece ser un tight end, y ese tight end es Kyle Pitts, y parece ser que muchos equipos, incluyendo a los Cowboys, lo quieren, pero obviamente parece que no va a estar ahí después del la quinta selección. No va a estar ya disponible. O sea, es una cuestión de que primero van a ser seleccionados los quarterbacks, como siempre pasa, pero el cuarto o el quinto va a ser para que alguien seleccione a este jugador, que bueno, parece ser que es el mejor que se ha visto en esa posición de tight end, tal vez el mejor, no de todos los tiempos, pero pues ahí cercanamente. Bueno, entonces pues con eso vámonos a las ideas de lo que podría ser pues un mock draft, que ya les he dado varios ideas de qué es lo que podría pasar, pero vamos a ver qué es lo que pasa en otra iteración más de esto, que es ya es clásico de todos los miércoles de este mes, obviamente porque estamos dándole espacio. Es importante para nosotros saber qué equipos y qué jugadores se proyectan para cada equipo. Qué jugadores, perdón, se proyectan para cada equipo. Y aquí está entonces la lista de los primeros 10, que sería muy importante evaluar. El primero sería Trevor Lawrence, el quarterback de Clemson. Él obviamente va a ser primero, va a ser seleccionado por los Jacksonville Jaguars. El segundo probablemente va a ser Zach Wilson, el quarterback de BYU, de aquí, de Provo, Utah. Ahí lo van a escoger los New York Jets, parece ser el segundo quarterback que va a salir. Y el tercero en esta lista saldría Justin Fields, el quarterback de Ohio State. Podría ir a los 49ers de San Francisco. parece ser que les gustó lo que vieron en su día de Pro Day. Y pues quién sabe qué va a pasar. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahí está en tercer lugar ahorita proyectado. En cuarto parece ser que Kyle Pitts es seleccionado por Atlanta. Obviamente Atlanta necesita un jugador increíble para darle algo de seguimiento a su ofensiva, que no estuvo tan productiva el último año. Y bueno, podrían tener a la mejor al mejor grupo de receptores abiertos, incluyendo al tight end, porque este es más un receptor abierto que un tight end. Bueno, lo puedes poner de tight end o lo puedes poner de receptor por adentro, como se le llama, el slot receiver. Y bueno, el punto es que ahí está en cuarto lugar Kyle Pitts de Florida para Atlanta. En quinto está Penei Sewell de Oregon, es un offensive tackle para los Bengalíes de Cincinnati. En sexto lugar vendría entonces Jamar Chase para los Dolphins de Miami. Y obviamente en esa forma ellos se quedan con el wide receiver de LSU. Después en este draft, en este mock draft, tienen a Mac Jones, el quarterback de Alabama, saliendo en el séptimo lugar para los Patriots en un intercambio con los Leones de Detroit. Entonces así parece que va a pasar, bueno, en este draft por lo menos, en este intento de draft, que obviamente a la hora nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Hasta el mismo día llegan a cambiar las posiciones de alguien que pensamos que era seguro y tal vez empieza a resbalar posiciones. Después en octavo lugar está Rashawn Slater, que es un offensive tackle de Northwestern. En noveno lugar está Washington, que da un intercambio con los Broncos para agarrar en el noveno lugar a Trey Lance de North Dakota State. En décimo lugar, entonces los Cowboys escogerían a Patrick Surtain II o segundo de Alabama. Es un cornerback y él obviamente requiere, llena todas las cajas que requiere ahorita la secundaria de los vaqueros a la defensiva, obviamente. Y este jugador parece ser lo más seguro que haya de cornerback en este draft colegial. Y podría llegar a jugar hasta safety. Entonces realmente no hay por qué cambiar lugares con otro equipo. Agarren al jugador que necesitan, porque no han hecho las inversiones requeridas en la agencia libre hasta ahorita, por lo menos. A pesar de que dicen que hay un jugador de San Francisco que se quiere ir a los Cowboys. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido, porque todavía pertenece a los 49ers, entonces no se puede decir que realmente vaya a pasar, pero podría suceder un cornerback saliendo de los 49ers. ¿Qué ha pasado en el pasado? Deion Sanders, así fue como llegó a los Cowboys vía San Francisco. Después, en la 11ª lugar opuesto viene, en la 11ª selección viene Jalen Waddle, el wide receiver de Alabama, que sería los New York Giants. El 12º sería Devonta Smith. Con esto es un wide receiver de Alabama. Filadelfia agarra a un receptor abierto que es buenísimo y lo agarra en el número 12, que nadie esperaba que cayera tanto, pero bueno, así es como pasa. El 13º, entonces J.C. Horn podría ser un cornerback que va a los Chargers de Los Ángeles. Obviamente ellos necesitan un receptor para su quarterback Justin Herbert, que bueno, que no ha tenido a nadie. Entonces pues ahí está. No es que tenga a nadie, pero no ha tenido a un jugador como J.C. Horn allá. Después en 14º están los Vikingos, que agarrarían a Jalen Phillips, es un edge de Miami. Mike Zimmer pues parece ser que le encanta este tipo de jugadores, y obviamente él escogería a Phillips de UCLA, de Miami, pero estuvo 2 temporadas en UCLA. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí en Minnesota. En 15º

Tennessee está en el puesto 22º, escogen a Gregory Rousseau, un edge de Miami. En 23º está de los Jets, estaría escogiendo por la segunda ocasión en la primera ronda de este año, y escogerían a un running back, Travis Etienne de Clemson. Después, en 24º estarían los Steelers, escogiendo a Cease Ojulari, que es un edge de Georgia. Después, Jacksonville sería 25º y escogerían a un safety de Oregon llamado Javon Holland. Después, 26º están los Cleveland Browns, que escogerían a QT Pay, un edge de Michigan. Pero ya dicho esto, déjenme decirle que lo dudo, porque pues ellos firmaron a Jadeveon Clowney o Clowney en hoy o ayer lo firmaron, un contrato de un año por $10 millones. Entonces no creo que vayan a escoger un edge, al menos que quieran algo a largo plazo y barato, ¿no? O sea, algo que reemplace después del año a Clowney. Bueno, entonces 27º está Terrace Marshall Jr. de LSU, el wide receiver sería para los Ravens. En 28º los Saints escogerían a Sante Samuel Jr., un cornerback de Florida, que obviamente su papá jugó en la NFL. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces los Saints necesitan reemplazar a Janoris Jenkins, que se fue a otro equipo. Entonces, 29º estaría Rondale Moore, de un wide receiver de Purdue, para los Packers, que necesitan a un receptor para Aaron Rodgers. Este jugador, Rondale Moore, es eléctrico, es bastante rápido. En el lugar 30º está Elijah Vera Tucker de USC, es un offensive tackle que sería para los Buffalo Bills. Los Chiefs de Kansas City están una selección después, escogerían a Jason Owe de Penn State, que también es un jugador de la línea defensiva de Edge. Y en el último lugar está Tampa Bay Buccaneers. El último puesto de la primera ronda sería para los Buccaneers, que escogerían probablemente un safety, Trevon Moehrig de TCU. Son todos la proyección, por lo menos en este draft colegial. Y como les dije, pues ya Jadeveon Clowney o Clowney lo firmaron los Browns, y entonces ahí estará para que esté opuesto al otro lado. Está el jugador, ¿cómo se llama este güey? Bueno, ahorita se me fue, pero es un jugador de los Browns que está en su línea ofensiva. Y déjenme ver, aquí lo tengo en la punta de la lengua. Ahorita lo recuerdo, ya que ya no estemos en el programa en vivo. Pero en sí, este jugador Clowney va a venir a dar profundidad a la defensiva de los Cleveland Browns, que obviamente necesitan llegar a un lugar más avanzado dentro de los playoffs. Recordemos que vencieron a los Steelers en la primera ronda de los playoffs el año pasado, pero ya perdieron después de eso, inmediatamente después, y quedaron fuera de los playoffs. Entonces con esto probablemente están tratando de tener una defensiva de lujo para el siguiente año poder avanzar todavía más. Vamos a ver qué es lo que pasa. Myles Garrett se llama el jugador que estaba pensando yo, de los Cleveland Browns. Bueno, entonces esto es todo por la NFL. Recordemos que entonces el draft colegial comienza el 29, el jueves por la noche, y obviamente el primer día nada más será la ronda número 1. Sí, me parece que la ronda 1, y al día siguiente será 2 y 3. Ya el sábado será las rondas desde la cuarta hasta la séptima. Y bueno, pues entonces ya con eso vamos a ver cómo va el partido de los Tigres contra Juárez. En el minuto 38 están 0-0 todavía igual en ese partido. Entonces vamos a pasar de ahí a la información de la NBA. Los partidos de hoy, por ejemplo, los partidos que ya terminaron, es los Knicks le ganan 116-106 a los Pelicans de Nueva Orleans. En otro partido, los Orlando Magic le ganan 115 a los Bulls de Chicago, 115-106. En otro partido que también ya terminó, los Clippers de Los Ángeles le ganan 100-98 a los Pistons de Detroit. En otro partido más, Toronto le ganó 117-112 a San Antonio. Y bueno, en otro partido que también ya terminó, los 76ers de Filadelfia le ganaron 123-117 a los Brooklyn Nets. En otro partido también que ya terminó, los Cleveland Cavaliers le ganaron 103-90 a los Charlotte Hornets. En otro partido, Milwaukee le gana 130-105 a Minnesota. Y en los partidos que se están jugando todavía, hay uno que está en el segundo quarter, que quedan 8 minutos en el segundo quarter, y va ganando los Washington Wizards con un marcador parcial de 52-35 contra Sacramento. En otro partido está los Denver Nuggets, van empatados 39-39 contra Miami. Este también está en el segundo quarter, le quedan también 7 minutos y medio. Hay otro que está a la mitad, Memphis va ganándole 60-57 a Dallas. En otro que está al final del tercer quarter, y vaya que es una paliza lo que le están metiendo Golden State Warriors, le van ganando 125-83 a los a Oklahoma City Thunder. Entonces pues ahí está ese marcador, son 40 puntos de diferencia y todavía falta el cuarto. En otro partido más que está también al final del tercer quarter, está ganando Indiana, los Pacers le van ganando 106-94 a los Houston Rockets. Y bueno, pues ahí está para su deleite, si lo quieren ver, si quieren pasarse a ver alguno de estos partidos. Hay uno que se está pasando por ESPN, que es el de Dallas contra Memphis. Y bueno, con esto vamos entonces a las posiciones dentro de las tablas de la conferencia del este primero, y después de la del oeste. Primero la del este, en primer lugar están los 76ers de Filadelfia, con un récord de 38-17, después están los Brooklyn Nets con un récord de 37-18, Milwaukee Bucks está 34-20, Atlanta Hawks están 30-25, los Celtics están 29-26 y Miami Heat estarían ahorita clasificados 28-26. Después vienen los que están en la burbuja, que son los Knicks con un récord de 28-27, Charlotte que tiene un récord de 27-27, Indiana tiene un récord de 25-28, y los Chicago Bulls con un récord de 22-71. En el fondo están los Raptors con un récord de 22-34, Washington 20-33, Cleveland 20-34, Orlando 17-37 y los Pistons al final con un récord de 16-38. Y bueno, después viene la conferencia del oeste, donde están los mejores equipos, y el primer lugar de esta conferencia son los Utah Jazz, así como lo escuchan. Están con un récord de 41-14. Después vienen los Phoenix Suns, que tienen un récord de 39-15. Los Clippers están en tercer lugar con un récord de 38-18. Los Nuggets después vienen con un récord de 34-20. Los Lakers de Los Ángeles tienen un récord de 34-21. Y los Trail Blazers de Portland tienen un récord de 31-23. Esos serían los que están clasificados. Pues vienen los de la burbuja, serían los Mavericks con un récord de 29-24, Memphis 27-25, San Antonio 26-27, Golden State 26-28. Fuera de esta burbuja están los Pelicans con un récord de 25-29, Sacramento 22-32, Oklahoma 20-34, Houston 14-40 y Minnesota con un récord de 14-42. Y bueno, vámonos entonces a los partidos que se van a jugar el día de mañana. o los que están programados para jugarse, a las 7 y media de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, está el partido entre Bucks contra los Hawks. En otro partido, el este, también tiempo del este de Estados Unidos, es el partido entre Warriors, bueno, a las 8 de la noche, es Warriors contra Cavaliers. En otro partido, a las 10 de la noche, tiempo del este, los Lakers contra los Celtics por TNT. Y a las 10 de la noche también, tiempo del este, los Suns contra los Kings, en un buen partido. Ahorita que los Phoenix Suns están calientes, están con una racha candente y puede ser que pasen al primer lugar si no se ponen buzos los de los Utah Jazz. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NBA, el básquetbol profesional. Al menos que tengamos algo más. Vamos entonces rápidamente a ver cómo va el partido de los Tigres contra Juárez. Y van empatados 0-0 y están descansando. Están a la mitad del tiempo completo. Están en el medio tiempo. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche, perdón. Y bueno, espero que también puedan ver mucho deporte este fin de semana y que ya se estén emocionando por el draft, que bueno, como sabemos, es el comienzo del año laboral de la NFL básicamente. Hasta ahorita no ha pasado más que firmas y gente tal vez trabajando por ellos, separados de sus equipos. Y después del draft generalmente ya se empieza a ver un poco de transición de estos jugadores que se van integrando a sus equipos y a los campos de entrenamiento. Entonces bueno, vamos a dejar esto por el día de hoy y gracias por su presencia. Nos vemos el próximo miércoles. Entonces buenas noches, estuve escuchando a lo mejor deporte con Ravi. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con Ravi en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. See you.